replantar una semilla para germinar entre piedras, espinas o arena. ¿En qué lugar ella va a brotar? Esa historia de Jesús es la historia del sembrador que busca siempre el mejor lugar para la tierra poder sembrar, bien cerquita del camino.